mire lo que ha hecho. Mi bisabuelo plantó este árbol. ¡Usted! ¡Vuelva aquí! ¡Saque el coche de ahí! Y navegar, y navegar sobre la orilla del mar no significa que no puedas naufragar. Todo se rompe y nada es de cristal. Solo puedo desconfiar. En el espejo veo un monstruo y nada más. Necesito que vuelvas por tercera vez. No pudo ser cosa de azar. Mi sonrisa en tus entrañas y no dirás que no. Y volveremos a encontrarnos y no dirás que no. Y volverás a ser perfecta y no dirás que no. Y romperemos las tormentas y no dirás que no. Pasar por allí con la esperanza de encontrarla sin ganar, dando de comer a un pez que nunca explota y cada vez le duele más. Y lloverán más de mil sueños y no dirás que no. Respirarás la sed y no dirás que no. Y podremos parar el tiempo y no dirás que no. Y pasarán más de 100 años y no dirás que no. Mi sonrisa en tus entrañas y no dirás que no. Y volveremos a encontrarnos y no dirás que no. Y volverás a ser perfecta y no dirás que no. Y romperemos las tormentas y no dirás que. Y lloverán más de mil sueños y no dirás que no. Respirarás la sed del viento y no dirás que no. Y podremos parar el tiempo y no dirás que no. Y pasarán más de 100 años y no dirás que. Y no dirás que. Mi coche, soy el dueño del coche que chocó con su árbol. ¿Qué árbol? ¿Cómo que qué árbol? Este árbol, choqué contra él y le hice una hendidura por... Por este lado. Debe referirse a otro árbol. Me había asustado. Es el árbol más antiguo de Potterville.